pena, estoy igual con los temas. Aguante, loco. Vamos a dejar el show. Alguien lo está pasando mal. Ahí a nombre del compadre ahí. De acá. Para Andrés Padín, loco. Eso es lo que we'll be right back. viene no lo presenta ni mierda. Por favor. Hola, loco. Tenemos un anuncio importante ahí también. Volvió de las tinieblas este mono peludo acá, Cotorra. Un aplauso para Cotorra, loco. Ahora sí vamos con fuego. Thank you. Este tema se lo queremos dedicar de corazón. Querido Neco, esto es para vos, loco. Thank you. el tema todavía? ¡Cabo! ¡Hace nada! ¡Cantate! ¡Vamos con bueno, loco! ¡Vamos a romper todo! ¡Vamos, loco, dale! Yeah! muchas gracias a todos los que vinieron. Los regalitos del sorteo que hicimos por Instagram los vamos a dejar ahora a cada uno de los ganadores. ¿En dólares? Sí, bueno, son dólares. Al que no participó, que se fue. Así que bueno, vamos con el último tema, viejas. Muchas gracias nuevamente a todos los que vinieron. De verdad, un abrazo enorme, loco. Esto fue juego, loco. Me están diciendo acá que tenemos gente de todos lados, Chacarí, de Federación, acá de Concordia. Gente que se viene muy lejos, loco, que pagó un pasaje para irse acá. Concepción también dicen acá. Un saludo, loco, a la gente de Concepción. Vamos con el último tema, vieja. Y no revolear la cabeza con esto. No quiero ver esa cabellera a moverse ahora. Sin decir nada. Nos despedimos, vieja. Esto es silencio.